Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Ataques aéreos israelíes en Gaza matan a 70 personas. Casi dos docenas de niños y niñas se encuentran entre los muertos en los ataques después de que Hamas liberara a un estadounidense israelí. Esta nota, escrita por Wafa Zurafa Ambelani Lithman para Los Angeles Times. Ataques israelíes atacaron norte y el sur de Gaza este miércoles, matando al menos a 70 personas, incluidas casi dos docenas de niños y niñas, según hospitales locales y funcionarios de salud, un día después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijera, cito, que no había manera de que detuviera la ofensiva de Israel en el territorio palestino antes de que el grupo militante Hamas sea derrotado. Y al menos 50 personas, incluidos 22 niños y niñas, murieron solo en ataques alrededor de Jabalia, en el norte de Gaza, según hospitales y el Ministerio de Salud de Gaza. Los ataques se produjeron después de que Hamas liberara el lunes a un rehén israelí estadounidense, un gesto que algunos pensaron que podría sentar bases para un alto al fuego. Y mientras el presidente Trump visitaba Arabia Saudita durante un viaje de varios días a los países del Golfo. El ejército israelí se negó a hacer comentarios sobre los ataques y advirtió a los residentes de Jabalia que evacuaran la zona el martes por la noche, citando la infraestructura militante en la zona, incluyendo lanzacohetes. En Jabalia, los equipos de rescate rompieron las losas de hormigón derrumbadas utilizando herramientas manuales iluminadas por la luz de los teléfonos móviles para sacar los cuerpos de niños, niñas. Nota de Los Angeles Times. Israel amenaza a escalar. En comentarios publicados el martes por la oficina de Netanyahu, el primer ministro dijo que las fuerzas israelíes estaban a días de una escalada de fuerza prometida y que entrarían en Gaza, cito, con gran fuerza para completar la misión, que significa destruir a Hamas. El bloqueo israelí del territorio ya lleva 3 meses. La ofensiva israelí ha matado a más de 52.928 palestinos, muchos de ellos mujeres y niños, niñas, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no especifica cuántos eran combatientes. Casi 3.000 personas han muerto desde que Israel rompió el alto al fuego el 18 de marzo. La ofensiva de Israel ha arrasado vastas franjas del paisaje urbano de Gaza y ha desplazado al 90% de la población, a menudo varias veces. Medios israelíes informaron que uno de los objetivos de un ataque contra un hospital en Khan Yunis el martes fue Mohamed Sinwar, hermano menor del difunto líder de Hamas, Yahya Sinwar, quien fue asesinado por las fuerzas israelíes en octubre pasado. El ejército no hizo comentarios, salvo afirmar que el ataque había tenido como objetivo un centro de mando y control de Hamas, que según afirmaron estaba ubicado bajo el hospital europeo. Se cree que Mohamed Sinwar es el principal líder militar de Hamas en Gaza. Israel ha intentado asesinarlo en múltiples ocasiones durante las últimas décadas. Y un alto funcionario de salud de Gaza dijo que el miércoles que las ambulancias ya no podían llegar al hospital debido a los daños causados por el ataque, que también obligó a las instalaciones a suspender las operaciones quirúrgicas. El doctor Marwan Al-Hams, director general de hospitales de campaña del Ministerio de Gaza, afirmó que el ataque había dañado gravemente los sistemas de agua, alcantarillado del hospital, así como su patio, y añadió que el ejército israelí destruyó una excavadora traída por las autoridades del hospital para reparar la zona y permitir el acceso a ambulancias al edificio. Y cito, hasta que se reparen estos daños, tendremos que cerrar la mayoría de los departamentos del hospital, dijo, añadiendo que no tenía información sobre el supuesto objetivo del ataque por parte de Israel. Nota de Los Angeles Times. Los palestinos conmemoran el aniversario número 77 de la Nakba en medio del genocidio israelí. Nota de Democracy Now. Las autoridades de Gaza afirmaron que una serie de ataques israelíes han matado a más de 100 personas en las últimas 24 horas, la mayoría de las cuales eran niños y menores de edad. Y esto se produce al tiempo que los palestinos están cada vez más desesperados en su lucha diaria por sobrevivir, más de 10 semanas después de que Israel bloqueara por completo el ingreso de ayuda humanitaria al enclave, incluidos alimentos y medicamentos. Miles de personas fueron vistas huyendo de la ciudad de Gaza después de que las Fuerzas Armadas israelíes emitieran una vez más órdenes de reubicación forzada, incluidos pacientes enfermos y heridos del hospital Al-Shifa, quienes tuvieron que valerse por sí mismos en las calles de Gaza. En medio del genocidio israelí, los palestinos conmemoran el aniversario de la Nakba. ¿Qué significa catástrofe en árabe? La Nakba es un evento histórico en el que 700.000 palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares o fueron violentamente expulsados de estos por los fundadores de Israel. Estas fueron las palabras expresadas por un residente palestino de Ramallah, que participó en las marchas que se llevaron a cabo en los territorios ocupados de Cisjordania para conmemorar el día de la Nakba. Y esto fue lo que dijo Mohamed Abu Qaida. Cito, a pesar de todas las circunstancias, seguimos manteniendo nuestra tierra y arraigados a ella. Nuestro derecho al retorno nunca será olvidado y Palestina siempre será Palestina. Nota de Democracy Now. Y liberan bajo fianza al profesor de la Universidad de Georgetown, Badar Khan Zuri, quien se encontraba detenido en una cárcel para inmigrantes de Democracy Now. En el estado de Virginia, el profesor y estudiante de postdoctorado de la Universidad de Georgetown, Badar Khan Zuri, se reunió con su familia tras ser liberado bajo fianza de una cárcel de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas situada en el estado de Texas, después de que una jueza federal dictaminara que su detención violaba su derecho a la libertad de expresión y al debido proceso. También la liberación de Khan Zuri se produce una semana después de que el estudiante de doctorado de la Universidad de Tufts, Yumeya Ozturk, fuera liberada de una cárcel para inmigrantes del estado de Luisiana. Y dos semanas después de que el estudiante de la Universidad de Columbia, Mohsen Mahdawi, fuera liberado de una cárcel del Servicio de Inmigración situada en Vermont. En marzo, Khan Zuri se encontraba frente a su casa en el estado de Virginia cuando agentes federales de inmigración se lo llevaron por la fuerza, separándolo de sus tres hijos y de su esposa, una ciudadana estadounidense de ascendencia palestina. Khan Zuri es un académico que estudia procesos de paz. Desde la cárcel, Suri recientemente escribió, y cito, «No dejaré ninguna vía sin explorar para desafiar la casa de brujas que se está desatando sobre mí y otras personas que creen en la libertad del pueblo palestino». Nota de Democracy Now. Trump se jacta del entre comillas, histórico acuerdo entre Qatar antes de viajar a los Emiratos Árabes Unidos. Nota de Democracy Now. El presidente Donald ha vuelto a pedir que Estados Unidos tome el control de Gaza y convierta dicho territorio, cito, en una zona de libertad. Entre comillas, el presidente estadounidense hizo estas declaraciones en la mañana de este jueves desde Qatar, al tiempo que continúa su gira por los países del Golfo Pérsico. El miércoles, el Amir Tamim al-Thani realizó una lujosa ceremonia para recibir a Trump, quien viajó a Qatar para una visita oficial de Estado. Durante su visita, Trump anunció que Qatar había cerrado acuerdos con empresas estadounidenses por un valor superior a 240 mil millones de dólares, incluido un acuerdo valuado en 96 mil millones de dólares para comprar aviones a la compañía Boeing. Y esto fue lo que dijo Trump, y cito, este es el pedido de aviones más grande en la historia de Boeing. Eso es bastante bueno. Así que eso es un récord. Kelly, y felicitaciones a Boeing, vendan esos aviones. La Casa Blanca afirma que Trump aún planea aceptar de Qatar un avión de lujo valuado en 400 millones de dólares, que es conocido como, cito, el Palacio Volador, para reemplazar al avión presidencial de Air Force One, a pesar de las críticas bipartidistas que ha recibido al respecto, incluidas la del líder de la mayoría republicana en el Senado, Jan Thune, y otros importantes funcionarios republicanos. La cadena de noticias NBC informa que la remodelación del avión podría llevar varios años e implicar un costo de más de 1,000 millones de dólares. Trump viajó este jueves a los Emiratos Árabes Unidos como parte de la última etapa de su gira por Medio Oriente. Nota de Democracy Now. Zelensky llega a Turquía para mantener conversaciones de paz, pero Putin no se presenta. Una delegación rusa ha llegado a Turquía para mantener las primeras conversaciones de paz directas con Ucrania en más de 3 años. La delegación está integrada por asesores y funcionarios del gobierno ruso, pero no incluye al presidente de Rusia, Vladimir Putin, ni a su ministro de Relaciones Exteriores. Al llegar a la ciudad de Ankara, el presidente ucraniano Zelensky calificó la presencia de Rusia en Turquía como nada más decorativa. Zelensky había desafiado a Putin a negociar personalmente con él un acuerdo de paz. Poco después del anuncio de Rusia, la Casa Blanca afirmó que el presidente Donald Trump tampoco participará de las conversaciones de paz. Mientras tanto, funcionarios de la ciudad Sumy, en el noroeste de Ucrania, dijeron el miércoles que un ataque con misiles que las Fuerzas Armadas rusas lanzaron contra una instalación industrial mató a menos 3 civiles. Nota de Democracy Now. Desmiente Sheinbaum participación de Estados Unidos en desmantelamiento de narcolaboratorios. Nota de La Jornada. La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió la versión difundida por la Embajada de Estados Unidos sobre la presunta participación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, en el desmantelamiento de laboratorios o para la producción de drogas químicas. Dijo, esa fotografía es falsa, difundida en redes sociales por la representación diplomática estadounidense porque no corresponde.

de Robert F. Kennedy Jr. en el Senado, lo que provocó la expulsión forzosa de los manifestantes y el arresto de 7 de ellos, incluido el cofundador de la empresa Ben & Jerry, Ben Cohen. Esto fue lo que dijo Ben Cohen, y cito: el Congreso mata a niños inocentes en Gaza comprando bombas que paga con el dinero que obtiene de privar a niños y a niñas de Medicaid en Estados Unidos. Medicaid es un programa de salud que ofrece cobertura de atención médica a personas de bajos ingresos residentes en Estados Unidos. Nota de Democracy Now. y la Corte Suprema de Estados Unidos escucha los argumentos en el caso de la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento. Y los demócratas interrogan a Kristi Noem por las deportaciones en masa. Nota de Democracy Now. La Corte Suprema escuchó los argumentos de un caso relacionado con el plan de Trump de poner fin a la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento. El gobierno de Estados Unidos está desafiando el poder de los tribunales federales para fallar en contra de la orden ejecutiva de Trump e imponer, cito, órdenes judiciales a nivel nacional. Y en otras noticias de Washington D.C., la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo a los legisladores de la Cámara de Representantes que respalda la idea de suspender el habeas corpus, es decir, el derecho de una persona a impugnar su detención ante los tribunales a fin de llevar a cabo la agenda de deportaciones en masa del gobierno de Trump. En la audiencia, el congresista demócrata del estado de California, Eric Swalwell, criticó duramente a Noem por negarse a rechazar el uso por parte del presidente Trump de una imagen de una mano tatuada que fue retocada con Photoshop para justificar una deportación. Trump afirmó que dicha imagen constituía una prueba de que Kilmer Abrego García, un padre de familia del estado de Maryland, que fue deportado a una cárcel en El Salvador, era miembro del grupo criminal MS-13. A continuación se presenta el fragmento del intercambio entre Swalwell y Noem. El congresista le pregunta, ¿usted es una de las principales funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley en el país? ¿Qué ha hecho para investigar si el presidente tergiversó la razón por la que esa persona ha sido detenida? Ella, Noem, contesta, señor, destinamos nuestro tiempo. ¿Ha hecho algo para tratar de averiguar si esa imagen fue manipulada o no? Noem contesta, la misión del Departamento de Seguridad Nacional es proteger a nuestro país y asegurarse de que estemos persiguiendo los peores de los peores, a los criminales, a los malos. Vuelve a insistir Eric Swalwell. Sí, entonces la respuesta es, Noem contesta, es un conocido terrorista, miembro de, usted no ha hecho nada para corregir al presidente, le contestó el congresista Eric Swalwell después de no recibir una respuesta a su pregunta. Nota de Democracy Now. Sandra y soy la coordinadora de la Red de Respuesta Rápida del Condado de Orange. Nuestra organización está dedicada a contrarrestar las prácticas de aplicación de leyes migratorias que deshumanizan a nuestras comunidades en el Condado de Orange. Respondemos a operativos de ICE, documentamos y compartimos información verificada. Educamos al público, apoyamos políticas a favor de inmigrantes y refugiados, conectamos a personas con recursos legales y ofrecemos entrenamientos y actividades comunitarias. Estoy aquí esta noche con ustedes porque me conmueve profundamente las recientes revelaciones publicadas por Inadvertent Press, de que la ciudad de Santa Ana y el Departamento de Policía de Santa Ana retuvieron información crítica sobre la actividad de ICE en nuestra comunidad. Esto ocurrió a pesar de tener múltiples oportunidades para compartirla durante los primeros 7 días del regreso de Trump, de la administración de Trump. Como mencioné en el artículo del señor Camacho, y lo reitero aquí, brindar información transparente y oportuna

para inmigrantes indocumentados de bajos ingresos. Nota de Los Angeles Times. California enfrentará un déficit presupuestario estatal adicional de 12 mil millones de dólares el próximo año, un déficit causado en gran medida por un gasto excesivo que, según el gobernador Newsom, se vio agravado por las políticas arancelarias federales del presidente Trump. Dice, California está bajo ataque, dijo Newsom. Estados Unidos, en muchos sentidos, está bajo ataque porque tenemos un presidente imprudente. Y también reveló que propone reducir la atención médica gratuita para inmigrantes indocumentados de bajos ingresos y eliminar los beneficios de Medi-Cal para tratamientos costosos de pérdida de peso y reducir las horas extras para trabajadores del servicio de apoyo a domicilio, entre docenas de otros recortes. Y aunque Newsom dijo que su plan todavía proporciona fondos significativos para los californianos que necesitan apoyo del gobierno, sus propuestas de recortes recibieron un fuerte rechazo de los sindicatos y otros grupos de defensa, a menudo aliados con los demócratas. O la declaración de David Huerta, presidente de la SEIU de California, y dijo, cito, si bien California lidera la lucha contra los ataques extremistas de Trump, contra nuestros vecinos, compañeros de trabajo y familias, debemos mantenernos firmes en nuestros valores aquí en casa. En cambio, el presupuesto propuesto por el gobernador se asemeja más a la lista de deseos de un director ejecutivo, que es perjudicar a los trabajadores pobres para proteger las exenciones fiscales para los ricos, seguir socavando los buenos empleos de la clase media. Y entre los nuevos recortes que Newsom puso sobre la mesa el miércoles, hay un llamado a recortar su política distintiva de proporcionar cobertura médica gratuita a inmigrantes indocumentados que cumplan los requisitos de ingreso. Newsom propone congelar la inscripción a Medi-Cal para nuevos inmigrantes adultos indocumentados a partir del 1 de enero y exigir que los mayores de 18 años paguen primas mensuales de $100 para recibir cobertura médica a través del Medi-Cal. El Centro de Políticas Inmigrantes de California dijo que la organización estaba, cito, indignada por los recortes a Medi-Cal y otras reducciones de fondos. En un momento en que Trump y los republicanos de la Cámara de Representantes presionan para recortar el acceso a la atención médica y los programas de red de seguridad, mientras extienden los recortes de impuestos para los ricos, California debe liderar protegiendo, no debilitando, el apoyo a las comunidades vulnerables, dijo Masish Fouladi, director ejecutivo de la CIPC, en un comunicado. Newsom también quiere limitar las horas extras de los trabajadores de servicio de apoyo a domicilio, según su presupuesto, para ahorrar otros $707.5 millones el próximo año. La decisión generó oposición por parte de una coalición de médicos, clínicas, hospitales y otros grupos de atención médica que apoyaron la propuesta con el respaldo de casi 68% de los votantes. Afirmaron que la medida del gobernador, cito, plantea serias preocupaciones legales y desconoce la voluntad de los votantes de California. También Planned Parenthood Affiliates of California dijo que los cambios propuestos de Newsom reducirían el presupuesto anual de esta organización en el estado por un tercio. Nota de Los Angeles Times. All the leaves are brown,